gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como son, lo son todas, especialmente los jueves, cuando nos disponemos a compartir un ratito de muy buena música, algunos matecitos ricos, y sobre todo la compañía de aquí, nuestro gran amigo Luisito Cid en controles, y de todos ustedes detrás de la radio. Bueno, arrancamos con guitarrista estadounidense Will Bernard, un disco publicado en el año 2016 por el sello Positon, el 11 de marzo del año 16, el segundo álbum para el sello, para este sello un tanto dedicado también a la fusión. Out and About es el disco publicado por este sello Positon, donde Will Bernard lidera un quinteto con él que ya viene trabajando hace algún tiempito, y justamente el mismo quinteto con el que grabó su debut para el sello Positon en el año 2013. John Ellis, saxos; Brian Charette, órgano; Ben Allison, bajo; Allison Miller, batería. Vos sabés que ya hemos pasado algo de este joven guitarrista Will Bernard, y muchos críticos coinciden en lo tapado, ¿no? En lo tapado del guitarrista frente a otros, ¿no? Frente a otros guitarristas de la escena, como estoy leyendo por aquí, en un review, un comentario de una prestigiosa revista online, en la escena post-Frizzell, post-Scofield, lo mencionan como un muchacho que merecería tener un poquito más de atención, más de mercado, más de atención, que la que tiene actualmente. Pese a ser un gran guitarrista y tener el acuerdo y la anuencia de grandes músicos, sobre todo con quienes viene trabajando hace un tiempo, como por ejemplo el baterista New Orleans Stanton Moore, un muchacho que también ha pasado por aquí, un gran baterista con una impronta muy, muy carnavalesca, ¿no? Muy del Mardi Gras, propio de la ciudad de Nueva Orleans. Lindo, linda la música de Stanton Moore. Bueno, Will Bernard viene trabajando con él de hace muchísimo tiempo, y bueno, muy multifacético este muchacho, que ha tenido digamos la virtud de, allá por el año 98, dirigir una orquesta y el lanzamiento de un disco, el Medicine Hat, publicado por el sello Polygram en el año 98, demostrando habilidades y su talento para el soul, jazz y el funky. Decíamos que, bueno, en los últimos años, en el año 2013, Just Like Downtown publicó su primer álbum para el sello Positon en el año 2013 con la misma banda, y ahora este Out and About, publicado en el año 2016, el último álbum publicado por él. Lindo disco, muy muy muy entrador, realmente lindo, como para arrancar esta noche, que no está tan fresca, ¿eh? Una noche linda. Bueno, te decimos que nos van a acompañar las cortinas, como escuchábamos recién, no era la cortina de entrada a nuestro programa, sino que se trata de uno de los temas del pianista estadounidense Lal Mays. Decíamos hace un momentito en el blog que frente a la puja, ¿no? ¿Por cuál tal o cual disco iba a integrar el martes disco completo? Bueno, decía yo que la puja la ganó el pianista que difundimos la semana pasada, o la que lo sigue, este martes último que pasó, fue Bob Stenson Trío. ¿Por qué digo que ganó la puja Bob Stenson? Porque voy a buscar el disco, abro la cajita del CD y no estaba el disco, no sé dónde está. Qué pena me da. Bueno, en algún lado tiene que estar, bien guardadito, seguramente en alguna otra caja. Ese fue el motivo por el cual no pasamos aquel disco solo, Improvisations, no me acuerdo cuánto más. Un álbum en el que él toca piano y teclados solito. Era el cuarto y último álbum del pianista Lal Mays. Bueno, ya vamos a hablar un poquitito más a lo largo de nuestro programa, y vamos a dar bien la data acerca de cómo se llama este disco, porque no puede ser que no me acuerde. Eso fue hace para el martes de disco completo de la semana que viene. Bueno, las cortinas nos van a acompañar, te decía, a lo largo de todo nuestro programa. Ya que estamos, teléfono 1560-3615, solamente para mensajes de voz y texto. Y los fijos de la radio, 424267, 421754. Seguramente te vas a olvidar al toque como yo, pero no tenés más que correrte hasta la web de la radio, radiofmraices.com.ar, o a nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. En ambos podés ingresar a escuchar en vivo la transmisión por internet y obviamente confirmar o recordar los números de teléfono. Bien, Will Bernard fue recién Out and About, Positón, 11 de marzo, año 16. Lindo. Te comento que a lo largo de nuestro programa vamos a bastante tranquilón viene la cosa para los próximos minutos. Algunos cumples, como por ejemplo, el martes último pasado cumplió 59 pirulos el guitarrista estadounidense Stanley Jordan, con él vamos a ir ahora nomás. También en el día de hoy cumple años Debbie Binney, saxofonista estadounidense. También cumple años Naná Vasconcelos, el gran percusionista brasilero, fallecido en el año 2016, hace muy poquito. Vamos a escuchar algo de él también. Algo muy, muy, muy lindo del pianista estonio Christian Randalú con el guitarrista estadounidense Ben Monder, que ha pasado por aquí. Me encanta este tipo, esa onda tan, tan espacial, ¿no? Tan, con tanto clima que recrea con su guitarra. Y el baterista Marco Oskinari, el disco es Absence. Bueno, vamos a escuchar algo de Lal Mays en este disco prometido para la semana que viene, este disco solo. ¿Qué más? Bueno, otro disco para el sello SM, con esa onda tan particular del sello, un saxofonista ruso, el cual no tengo absolutamente casi nada de información, pero bueno, nos quedamos con su música. Y cerramos con el trío Colin Walcott, Naná Vasconcelos, Don Cherry, Codona, como cierre para celebrar un aniversario del nacimiento del gran percusionista brasileño. Y además, bueno, rescatar un poquitito esta cosa de Desempolvando Vinilo, que lo teníamos un poquito abandonado. Ya Stanley Jordan celebrando su cumple número 59 este martes último pasado. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el legendario guitarrista estadounidense Stalin Jordan, State of Nature, el disco que publicó McAvenue Records el 22 de abril del año 2008. Algo más reciente es del año 2011, Friends, y algunas otras cositas que ha hecho con algunos grupos, que por ejemplo el grupo Novecento, que hemos pasado por aquí, de la familia Nicolosi, papá, hermano, hermana, mujer, hijo, ¿no? Está toda la familia Nicolosi. Formando un grupo 900 que además tienen un sello propio con el que grabaron algunos discos y con la participación especial también de Stanley Jordan, los hemos escuchado de lo más reciente. Este muchacho que el martes último pasado cumplió 59 años, tiene una historia de esas de películas, ¿no? Hemos contado historias de películas por aquí en nuestro espacio, de esas que parecen solamente, justamente, ¿no? De película, como que no puede ser verdad, y uno la ve en una película y dice, nah, es una película, no es verdad. La historia de Stanley Jordan se remonta a sus inicios, ¿no? Se remontan por allá por el año 80, principios de los 80, cuando, siendo un graduado de una prestigiosa universidad, que no recuerdo bien cuál, ya me voy a fijar por ahí, ¿qué hacía? El tipo, medio renegado, ¿viste? Tocaba en las calles, tocaba en las salidas, en las bocas de los subtes. Pasó un productor, ya me voy a fijar por acá bien cómo se llamaba este muchacho, acá, Bruce Landval, un productor del sello Elektra Records, le ofreció un contrato. Claro, te imaginas tocando lo que tocaba y lo que toca este tipo, el creador, el fundador del tapping, ese golpeteo con los dedos sobre las cuerdas con las dos manos, que te hace, si cerrar los ojos, es que te hace pensar que estás ante la presencia de dos guitarristas. Hoy hay muchos que hacen eso, pero en aquella oportunidad era el único, que por ahí he leído, como que no fue un invento de él, sino de otro gran guitarrista, que no recuerdo su nombre, que de alguna manera él lo reflutó. Bueno, leyendas, cuentos y alguna que otra macana también por ahí. Lo cierto es que la historia habla de Stanley Jordan como el creador del tapping. Me imagino la sorpresa de este productor del sello Elektra al escucharlo. Claro, le ofreció un contrato. El tipo dice, me quedo acá. Me quedo acá en la calle, me va mejor acá. Estoy al aire libre, conozco gente. Al poco tiempo, absolutamente impresionado, este Bruce Landval se acercó, pero esta vez con un contrato parecido a Blue Note. Y claro, acá Stanley Jordan dijo, bueno, acepto. Y fue así que su debut parecido a Blue Note, el primer disco que él grabara, Magic Touch, allá por el año 85, un disco que hasta el día de hoy tiene esa frescura, ¿no? Que te hace sentir que estás ante la presencia de un disco muy reciente, ¿no? Bien, Stanley Jordan grabó, déjame que abro por acá de vuelta, Stage of Nature para el sello Macavenue el 22 de abril del año 2008. Bueno, guitarra programada, toca el piano eléctrico también en este disco. El gran Stanley Jordan, Charles Moffett en bajo, David Haynes en batería y Kenwood Denard en la batería en otro de los temas. Lindo, ¿eh? Para los nostálgicos. La vez pasada también festejamos el cumpleaños de otro gran músico, Stanley Jordan o Stanley. Ay, bueno, ya me voy a acordar. También, ¿no?, de aquella época de legendaria, ¿no?, de los comienzos del jazz rock, y escuchábamos algo de él también, con algo medio viejito. Bueno, ya me voy a acordar, será posible. Bien, vamos a ir ahorita nomás con otro cumpleaños, esta vez alguien que cumple años el día de hoy, 57 años, el gran saxofonista estadounidense David Binney. David Binney es un hombre multifacético, tan multifacético, que acaba de publicar un disco. Yo dije, bueno, voy a traer ese disco, pues justamente traigo lo último para festejar su cumple, presentar lo último, pero es tan, tan loco, tan raro, muy electrónico, una cosa absolutamente diferente, ni siquiera como sorpresa o como primicia. Se me ocurrió traer ese disco porque no encaja con nada. Me voy a quedar con este, The Chime Verses, que publicó el sello Criss Cross el 15 de febrero del año pasado, junto a Jacob Sachs en piano, Eddie Nopsi en contrabajo, Dan Weiss batería y como músicos invitados, un saxofonista alto, Shai Golan y un cantante, Jen Xu. Más dentro de la línea a la que estamos acostumbrados a escucharlo, a este gran saxofonista, David Binney. Bye. but you have loved again, and memories of our time have faded, and the absence of the body has replaced the spirit. I've seen since the day I died, you the body has replaced the spirit. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo lo que escuchamos, The Chime Verses por David Binney, Criss Cross, 15 de febrero, año 2017, el grupo... David Binney, saxo alto, voz y electrónicos, Jacob Sachs, piano, Eivind Opsvik, contrabajo, Dan Weiss, batería, músicos invitados, la voz del cantante Jen, o la cantante, porque sonaba muy femenina esa voz, pero pasa que este nombre, Jen, Xiu, puede ser mujer, puede ser varón, bueno, Shai Golan en saxo alto. Bien, decíamos a este muchacho... multifacético, la verdad que un todoterreno, este joven saxofonista. Uy, che, matecito. Ya vamos a aclarar la garganta con un matecito. Decíamos multipropósito, todoterreno este muchacho, que ha tenido grandes participaciones en agrupaciones tan dispersas, o tan diversas, quiero decir, como las bandas, las grandes bandas de Gil Evans, y de la gran directora y compositora estadounidense Maria Schneider, por ejemplo. Ha tocado con Jay Hall, ha tocado con Bobby Previtt, un baterista estadounidense del cual tengo su último disco, muy joven este muchacho, bastante raro, en solo de batería. Ya vamos a traerlo en algún momento cuando logre encajarlo con algo. Y además también formando parte del quinteto de Chelsea McBee, pero además que ha tenido, obviamente, formaciones propias, lideradas por él, como un quinteto en las antípodas, ¿no?, de lo que mencionábamos recién, Lost Drive, que ha pasado también por aquí, bastante loquito, este grupo Lost Drive. Y basta también mencionar su última producción discográfica, que por aquí tengo abierta la página, muy linda la página de él, bastante, bastante pulca, muy estética, muy, muy linda. Here and Now, su debut para el sello Mythology Records, un disco publicado hace muy poquitos días, pero que tiene un sonido electrónico, una cosa, él mismo explica, ¿no? Un proyecto de esos proyectos locos que cada tanto, como para probar algunas cosas. Bueno, quizá como curiosidad en algún momento lo traigamos, pero no daba para hoy, ¿eh? Me gusta mucho más el de David Binney que escuchamos recién. Bien jazzero, muy, muy jazzero, realmente lindo. Bueno. The Chime Verses, Criss Cross, 15 de febrero, año 2017. Escuchamos el sexto corte, sin. Bien, vamos a... Viste que te decía, ¿no?, que venimos así medio tranquilón. Vamos a bajar un poquito ahora con los dos que siguen. Este realmente me gustó muchísimo. Después vamos a ir con Lal Mays, que aquí tengo, vamos a decir bien el disco que vamos a escuchar, solo, Improvisations for Expanded Piano, publicado por sello Warner Bros. El 2 de mayo del año 2000, el último trabajo discográfico como líder, en solista, de Lal Mays. Apenas grabó 4 discos en toda su carrera, extensísima carrera, ¿eh? Bueno, ya vamos a hablar de él. Vamos a ir con esto, está sonando cortina ahora, ¿eh?, en otro de sus discos como líder de banda. Esto me gustó mucho, mucho, mucho. Una lástima, porque lo mencionábamos en el blog. Temas tan cortitos, Algunos de ellos, ¿no? Da como muchas ganas de escuchar mucho más. Hablamos de el pianista estonio Christian Randalú, el guitarrista estadounidense Ben Monder, un muchacho que crea unos climas realmente sensacionales, digamos, una compañía imprescindible para la música de Randalú, para este disco y otros que he escuchado de él. Markku, el baterista finlandés Markku Ossikinari, completa el trío para este Absence que publicó el sello SM el 6 de abril de este año. Thank you. Bueno, lindísimo. Christian Randalú, Ben Monder, Marcu Oskinari, Absence, SM, abril 6 de este año 2018. Escuchamos el primer corte Forecast. Christian Randalú, piano, Ben Monder, guitarra eléctrica, Marcu Oskinari, batería. Bueno, qué lindo lo que escuchamos, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pues es que acá la profusa data que podemos obtener tanto de su web como de otros sitios especializados, de crítica especializada, concuerdan todos en que la versatilidad y el multifacético de la música de este muchacho, nacido en una familia en pleno seno de música clásica, papá, mamá eran músicos clásicos, no conoció el jazz hasta ya entrado su adolescencia. Sin embargo, se mueve tan dócilmente entre diferentes aspectos de la música que llama poderosamente la atención de quienes tocan con él y obviamente también de nosotros, los melómanos ignotos e ignorantes de un montón de situaciones que tienen que ver con lo estrictamente musical, y específicamente aquellos que saben de esto, ¿no?, que son los críticos y también músicos, quedan deslumbrados por la capacidad de este muchacho de moverse dentro de esos aspectos, ¿no? Dos menciones, como por ejemplo la de su baterista, el baterista finlandés Markus Kinari, dice que la música de Christian es realmente un mundo propio. También ha llamado la atención del propio Herbie Hancock, quien dice habla de él como un pianista deslumbrante, ¿no? Bueno, decíamos, nacido de una familia de músicos en Estonia en el año 78, creció en Alemania, sus padres pianistas clásicos profesionales, y además toda su formación en música antigua fue puramente clásica. Él dice que escuchar Chick Corea Inside Out a la edad de 13 años cambió algunas de sus prioridades. Me pareció tan perfecto, dice el propio pianista, que al principio pensé que había que anotarlo todo. Claro, el tipo viene de estudiar música clásica, donde cada nota se lee y se escribe. Claro, fue corriendo, buscó un cuaderno para anotar lo que estaba escuchando, aquel Inside Out por Chick Corea a la edad de 13 años. Tenía toda esta energía rítmica y me interesaba mucho el sonido, la armonía y los colores, dice. En ese momento casi no tenía referencias históricas del jazz, ni siquiera Miles, ni siquiera Coltrane. Me enteraría de todo eso mucho más tarde. Pero me sentí motivado a crear mi propia música con piano y sintetizador y además secuenciador. Y pronto tuve mi primera banda. En ese momento ya llevaba años interpretando música clásica y tocaba a un nivel serio. Pero había una brecha entre practicar mi Liszt y Chopin y empezar a tratar activamente con el jazz. Bueno, en los años siguientes obtuvo una beca para estudiar en el Manhattan School of Music de Nueva York, donde ahí además le permitió conectarse por primera vez con el guitarrista Bill Monder, que lo acompaña en este disco y además en otro disco bastante lindo, ese disco en cualquier momento también lo traigo, Equilibrium, publicado por el sello español Fresh Sound Records el 1 de julio del año 2012, a dúo con Bill Monder, y que fue el disco la grabación que motivó al productor y dueño del sello SM, Manfred Heischer, a sugerir una nueva grabación con, en este caso, el baterista finlandés. Y de ahí nació este trío ad hoc para este Absence, que seguramente tendrá más capítulos. Muy, pero muy, muy lindo. Aparte, una tapa del disco realmente hermosa, ya están todas publicadas ahí en nuestro blog. Bueno, ¿cómo estamos con el bla bla, compañero? Vos sabés que tengo que decir algo y no hablo más. Me equivoqué, no recordaba. Alguien diría, estas cosas no se aclaran, ¿no? Como que ya pasó, déjalo, no te pongas en evidencia. Alguien me lo dijo ya hace mucho, alguien que sabe de radio, pero no. No puedo ser tan salame de haberme olvidado de el otro Stanley Clark, que cumplió años hace poquito. Te digo, lo tengo por aquí. Cumplió años el 30 de junio, cumplió 67 años. El 30 de junio último pasado escuchamos algo de él. Bueno, también Fede Ratas, porque viste esta cosa que, bueno, no me acordaba cómo se llamaba el disco que vamos a escuchar ahora. Solo, Improvisations for the Pandit Piano, por el pianista Lal Mays. Y después, bueno, me mandé otra también que la vamos a aclarar un poquitito más adelante. Vamos a ir con esto ahora. Este disco prometido como disco completo para la semana que viene. Cuarto álbum como líder, como solista, esta vez en solo piano, todas improvisaciones, como el propio nombre del disco lo indica. No solamente piano, sino sintetizadores, con un clima por ahí. Algunas de las cositas que hemos escuchado a lo largo de las extensísimas grabaciones, larguísimos años, junto a su coequiper, amigo de la infancia, el guitarrista Pat Messini, con quien podríamos decir, ¿no?, co-lideró aquel supergrupo, el Pat Messini Group, que si bien lleva el nombre del guitarrista, podríamos decir que fue co-liderado por el pianista Lal Mays, porque gran número de las composiciones llevan su nombre, y además de la impronta lírica, melódica del piano y de las composiciones de Lal Mays, también permitieron forjar el prestigio del grupo ya disuelto en el año 2005. Escuchemos ya Lal Mays, solo Improvisations for Expanded Piano. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, mientras escuchamos más cortinas, más temas de sus apenas 4 álbumes como líder, esos dos primeros grabados, simplemente el Almeis, y lo que estamos escuchando ahora es Dreams, si no mal no recuerdo, año 98, 90 y bueno, ahí muy pegaditos los dos, dentro de la línea fusión, podría decirse. Tiene dos discos, uno en trío con Mark Johnson y Jack DeJohnette, bien jazzero, y este último solo, Improvisations for Expanding Piano. Algunas cositas muy jugosas, bastante extenso, pero no quiero dejarlas. Vamos a empezar comentando propias palabras de él, Almeis. Dice: para este disco decidí que tenía que ser una mezcla de electrónica, ordenador, sintetizador y piano de cola. No podría ser un álbum de piano solo, eso no sería una declaración honesta. Durante toda mi carrera he estado trabajando en la fusión de lo acústico y lo electrónico, el piano, el sintetizador, lo clásico, el jazz. Así que se me ocurrió la idea de grabar un álbum de piezas como para piano MIDI, grabar los datos MIDI para la computadora, improvisar estas piezas y luego orquestarlas, algo que nunca había oído a nadie hacerlo antes. Lo que más me enorgullece es haber podido improvisar estas piezas tocadas como si fueran composiciones, cuando son improvisaciones. No parece que haya agujeros en el flujo del pensamiento, lo cual es difícil de hacer. No estoy tratando de tocar jazz, en realidad estoy tratando de componer una pieza musical en tiempo real. Y completa, una de las cosas que Pat me dijo el primer día que estuvimos en el estudio, después de haber tocado un par de piezas, fue: dice, sí, hace más de estas cosas donde no tengo ni idea de a qué acorde estás tocando. Él entendió que era complejo, armónicamente, que yo estaba tratando de replantear mi propio lenguaje armónico. Es la cosa más honesta que jamás he grabado. Me muestra al piano y con los sintetizadores y me muestra pensando en la música y la composición. Es la declaración más personal que podría haber hecho, dado que he estado persiguiendo, ¿no? Algo que he estado persiguiendo. Sin embargo, sus fuerzas son equivalentes a la de una orquesta sinfónica. Es jazz en el sentido más teórico. Es improvisación, la piedra angular del jazz. Pero no estoy seguro de que suene a improvisación. Estoy tratando de crear pequeñas sonatas y pequeños poemas tonales. Y a veces grandes poemas tonales. Poemas tonales de todo tipo para aplastar el tímpano, dice. La intención no es la de la mayoría del jazz. Es la autoexpresión de un compositor más que de un intérprete. Bueno, de más está decir que el disco, fuera de todo lo que él siente de haber logrado con él esta declaración, de la declaración más honesta musicalmente hablando que él cree haber creado, fuera de todo eso, el disco es maravilloso, ¿no? Y obviamente también tenemos que traer todos los antecedentes que a lo largo de 20 y pico de años él ha dejado como huella indeleble por su paso por el Pat Metheny Group, grupo disuelto en el año 2005, decíamos, que nunca sabremos si fue porque desgaste natural del grupo o por la decisión del propio Mays de abandonar la música, porque no solamente dejó el grupo, sino que abandonó por completo la música. Este fue el último disco que grabó, no grabó más nada. Se nos paralizó un poco el corazoncito hace un tiempito atrás cuando se publicó un disco que pensamos, bueno, volvió, acá está de vuelta con una nueva grabación. Bueno, no, era uno de esos tantos viejos discos grabados en vivo que habían dormido en algún escritorio y vio la luz hace algún tiempo, después de casi 15, 18 años. Pero lo cierto es que el hombre no ha vuelto a grabar, y quizás esa haya sido una de las razones por la cual el Pat Metheny Group también dejó de existir. Bien, esto va como martes de disco completo. El martes que viene, discazo, Lalmeis Solo, Improvisations for Expanding Piano. La tapa muy linda también, está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Bueno, sigamos. Mucho bla bla, compañero, ¿eh? Pero no, vamos bien con el tiempo. Yo decía hace un rato, claro, yo estaba pensando cuando dije composiciones cortitas, qué lástima, ¿no? Pero estaba pensando en realidad en este disco, que tiene muy, pero composiciones muy cortitas, 3 minutos, 3 minutos 20, el más largo 4:40, 4:18. Es una pena porque el disco realmente es lindísimo. Hablamos de Third Reel, un grupo suizo-italiano, un trío suizo-italiano, que este Many More Days, publicado por el sello SM el 22 de mayo del año 2015, es su segundo álbum para el sello. Lindas composiciones. El trío es conformado por Nicolás Mason, saxo tenor, soprano y clarinete, Roberto Pianca, guitarra, Emmanuel Maniscalco, batería y piano. Lindo, ¿eh? Third Reel, Many More Days. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, muy lindo, ¿eh? Thrill, Many More Days, el disco publicado por el sello SM el 22 de mayo del año 2015, el segundo álbum para el sello de este grupo suizo-italiano, compuesto por Nicholas Mason, saxo tenor, soprano y clarinete, Roberto Pianca, guitarra, Emanuel Manscalco, batería, piano. Algunas de las cositas que podemos obtener de la web de SM con respecto a este disco. Bueno, algunas versiones o palabras de los propios intérpretes. Esta cosa de, bueno, un jazz de cámara, ¿no? Suena así como eso. Y digamos como que también una propuesta muy abierta, aparentemente con algunas composiciones, por ejemplo, del baterista y pianista Manuel Maniscalco, pero básicamente improvisaciones de la mano de Nicholas Mason, el líder de esta agrupación, Thrill. Linda, como decíamos, vuelvo a repetir, temas muy cortitos, te quedas con ganas de escuchar un poquitito más de los climas realmente tan espaciales, tan lindos, de este grupo suizo e italiano. Muy bien, algunas cositas más, pero vamos a pasar a lo que sigue, porque ya he hablado demasiado, ¿eh? Bueno, me van a retar seguramente cuando llegue a casa. Sí que están escuchando, porque algunas veces escuchan, otras veces no. De esto no voy a poder extenderme mucho con el bla bla, porque es tan poquito, pero tan poco lo que hay, tanto en la web del propio músico como del sello, el Fancy Music, un sello en ruso con sede en Moscú. El músico es un músico ruso, Orest Filipov, saxofonista y flautista. Suena lindo, toca fenomenalmente bien, tanto saxo como flauta. Este muchacho Orest Filipov, muy jovencito. Algunas cositas del propio Filipov que él comenta con respecto, más que nada, una cuestión filosófica, ¿no? No voy a adentrar con esto porque divaga un poquito con cuestiones filosóficas que lo han, digamos, motivado para la composición de los apenas 5 cortes que tiene este disco, la mayoría de todos largos, ¿eh? Nos quejábamos un ratito de temas cortitos. Bueno, acá el más corto es de 4, tenemos de 8 y 3 de 10 minutos, casi 11. El que vamos a escuchar ahora, el más largo, Flying Island, por Orest Filipov. El disco es Unseen World, publicó Fancy Music el 8 de junio de este año. Thank you. Bueno, muy lindo, ¿eh? Orest Filipov and Seaworld publicó Fancy Music el 8 de junio de este año. 5 cortes. No me pidas que te nombre el resto de la banda, un cuarteto, porque estos nombres rusos son bastante complicados. Voy a leer un poquito la única data que hemos podido obtener de su web. Son reflexiones acerca de las motivaciones que impulsaron a la publicación y a la composición de este disco. Dice el propio Orest: desde hace mucho tiempo me preocupa la pregunta, ¿por qué los humanos no podemos vivir en paz? ¿Por qué tenemos tantas guerras, violencia innecesaria, envidia, odio, política, ira entre nosotros? Hace tiempo que busco una respuesta a esta pregunta y me di cuenta de que todas estas cosas fueron inventadas por nosotros. Todos los problemas son creados por nosotros y por otras personas que tienen tal o cual actitud hacia nosotros. Sufrimos tanto por las palabras de nuestros seres queridos, damos una gran importancia a nuestras relaciones y vivimos en ellas, olvidando la belleza del ordinario, a primera vista, cosa como el árbol, el sol o la hierba. Pero todo esto puede ser diferente. ¿Y si estas cosas estuvieran completamente ausentes? ¿Qué sería un mundo sin gente o un mundo en el que vivieran personas desarrolladas, conscientes y amorosas? Por eso inventé un mundo así para mí. Un mundo sin violencia, sin política, sin guerra, sin odio. Un mundo de amor, de bondad y belleza infinita. La música de este álbum, Unseen World, Mundo No Visto, es imaginativa y tiene el objetivo de expresar y transmitir la idea descrita anteriormente. Las composiciones describen imágenes específicas, así como estados psicológicos, impresiones de estas imágenes y reflexiones sobre esta idea. La idea de un mundo sin precedentes. Firmado Orest Filipov. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Lindo disco, me gustó mucho. Una rareza, ¿no? También, bueno, hemos escuchado otros músicos rusos. Alexey Pyajin, por ejemplo, trompetista, pero radicado en los Estados Unidos. Este es Made in Rusia. Bueno, nos vamos a ir con otro cumple. Hoy cumpliría 74 años. A ver, déjame ver por aquí. ¿74? 74, sí. Hoy cumplirían 74 años Juvenal de Holanda Vasconcelos. Naná Vasconcelos nació el 2 de agosto del año 44, falleció el 9 de marzo del año 2016. El gran Naná Vasconcelos, la voz de la selva, como se lo conocía, un percusionista, músico y percusionista brasileño, especialista en el marimbau, que le dio ese sello distintivo a muchísimas composiciones, muchísimos temas de, hoy hablábamos, ¿no?, de la agrupación de Pazmisini, con la cual trabajó en la primera etapa, dejando una marca absolutamente indeleble. También trabajó con Don Cherry, Alberto Gismonti, colega y coterráneo, el gato Barbier y Jan Garbarek, con Milton, con Ralph Turner también. Y lo que vamos a escuchar ahora, rescatando un poquitito la vieja y descuidada sección nuestra, Desempolvando el Vinilo, vamos a escuchar un grupo, una grabación de, para el sello SM también, del 1 de enero del año 79. El primer disco denominado Codona, el grupo Codona, formado por el tablista y citarista Colin Walcott, que fuera también parte del legendario grupo Oregon, increíblemente aún en actividad. Colin Walcott murió hace algunos años mientras estaba con en un accidente automovilístico, mientras estaba de gira en Alemania con el grupo Oregon. También Don Cherry, trompetista, cornetista, muy ligado al free, fallecido también, y el último, el gran Naná Vasconcelos. El grupo Codona, un grupo de básicamente de improvisación pura, ¿no? Digamos, improvisaciones sobre música del mundo, sobre folk brasileño, un poco de todo. Grabó apenas 3 discos, simplemente es así titulado Codona, el original que vamos a escuchar ahora, año 78, en el 80 el Codona 2 y el Codona 3 en el año 82. Por allá en el año 2009 el sello SM publicó The Codona Trilogy con los 3 discos publicados, grabados bajo ese sello por el grupo Codona. Nos vamos a ir recordando al gran Naná en la fecha, en el día de su cumpleaños. Bueno, nada más, Juan Carlos Preus con la programación de este día de hoy. Luisito Cede en controles, ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. Namu. Namu. Namu. Thank you.